¡Beto, Beto, estamos al aire! ¿Ah? ¿Qué? ¡Beto, Beto, estamos al aire! ¿Al aire con qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Empezó otro programa de Comic Verso. Ah, ya. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Calvo. Esto es el episodio 61 de Comic Verso. 63. Sí, 63, Alberto. Es como 31 por 2 más 1, 63. Entonces, y me acompaña, como siempre, Esteban Pedreros. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué cuentas? Nada, aquí sirviéndome una cerveza Pilsner. No sé qué clase de impresión se puede llevar la gente si cada vez que empiezas un programa siempre estás tomando cerveza o comiendo. Una muy buena impresión. Un cibarita ilustrado. No lo sé, si me dijeras que tenías una copa de vino tinto de alguna cosecha en particular, te creería lo de cibarita. A menos que tu cerveza sea artesanal. Es una cerveza semi-artesana. En realidad, más premium que artesanal, porque ya la marca es muy conocida. La vamos a mencionar siempre y cuando nos paguen dinero, así que por ahora va a quedar en la oscuridad. De todos modos, probablemente solamente te podrían pagar dinero en Chile, así es de que no importa demasiado. Importa que me paguen con cerveza, basta. No sé, tal vez debas empezar a hacer menciones gratuitas, tal vez la cerveza empiece ya gratis. A Warren Ellis le funcionó. A Warren Ellis. Sí, Warren Ellis todo el tiempo estaba hablando de que antes de escribir tenía que salir a fumar un cigarro, estirar las piernas y tomarse un Red Bull. Hasta que un buen día, oh sorpresa, a su casa llegó una caja de Red Bull. Y aparentemente desde entonces Red Bull le provee con su suministro diario matutino a cambio de que siga mencionando. Ok, entonces estoy tomando cerveza Cross. Cerveza Cross, si nos estás escuchando, mándame cerveza Cross. Puede resultar. Ok, probemos. Al menos no perdemos nada. Bueno, pues después de... Y cierto, usted tiene un negocio pequeño, grande o lo que sea y quiere escucharse en Comicverso, contáctese con nosotros. Comicverso@gmail.com. Podemos negociar algo. Sí, si no tiene dinero para pagarnos, podemos hacer tratos dependiendo de cuál sea el producto o servicio que ofrece. Aceptamos pagos en especie. Sí, ok, creo. Bueno, eso de haber empezado como emulación de programa de televisión y luego tratar de vender algo, creo que fue demasiado, ¿no? Okay. Después de haber tenido una edición corta del programa como especial de Guardians of the Galaxy, todo apunta a que este va a ser otro podcast corto, ¿verdad? No, creo que no tenemos muchas noticias que comentar. No sé. Todo sea por mantenerse al aire seguido. Tenemos una racha impresionante en el último mes y algo. Y hay que tratar de mantenerla. Sí, no más de no perder la inercia. Entonces, si esto está saliendo de manera constante, pues tratemos de mantenerlo así. Por lo menos hasta que colapses editando algún episodio. Sí. Bueno, descubrí una herramienta que debí haber descubierto hace mucho tiempo revisando algo que se llama Tutorial. Pero bueno, la descubrí hace poco y me ha ayudado mucho a editar, que se llama compresión, que permite hacer lo que hacía manualmente de igualar los volúmenes de las voces de las personas que están hablando. Así que eso me ha ayudado a editar mucho más rápido. Sí, no sé cómo no se te había ocurrido antes leer el dichoso manual del programa o algún tutorial para hacerlo. Ah, tengo esta mala costumbre de creer que lo voy a hacer por mi cuenta todo. Y no, nadie me puede enseñar cosas, entonces tiendo a no querer revisar ningún tutorial. Ya, yeah. Yo depende de lo que sea. Ok. Entro, le pico, veo lo que puede hacer y si hay cosas que no tengo idea, entonces sí le echo un vistazo al tutorial. Sí, pero eres reconocidamente más sabio que yo, Alberto. Es por tu edad avanzada. Puede ser. Ok, Alberto. Depende de tu definición de avanzada también. Claro, más avanzada que la mía. Ok. Bueno, pues creo que no tenemos muchas noticias de cómics, pero la noticia que no podemos dejar pasar, porque pues hay que reconocer que es el tema que nos da horas y horas de diversión en este podcast, es qué hizo recientemente DC del lado cinematográfico, ¿no? Con Warner Movies, ¿no? No sé, No, a menos que hayas estado demasiado ocupado, no debes haber escuchado el gran anuncio que hicieron esta semana, ¿no es así? Sí, estuve ocupado, no lo escuché. ¿Cuál fue el anuncio que hicieron? Ah, pues básicamente, después de ver que tomaron una producción de personajes poco conocidos como Guardians of the Galaxy podía ser algo exitoso, Decidieron hacer la pues película de la Legión de Superhéroes. no, De bueno, Wild Dog, de Blue no Beetle. sabemos, probablemente ellos tampoco sepan. De B Checkmate. básicamente hubo algunos anuncios confirmando que planean seguir produciendo películas de superhéroes. Espérate. Van a tratar de confundir a la audiencia y estrenar la película de los Guardianes Globales. No, no. No, tú dices que A tu menos. Atara, el demonio de Tasmania y los demás no tienen oportunidades todavía. Si no fueran personajes de DC, quizás la tendrían. Si hubiera algún escritor que no fuera David S. Goyer a cambio de desarrollar las propiedades, si tuvieran directores que se dieran cuenta de que pueden hacer cosas llenas de color y divertidas y no solamente deprimentes y oscuras, tal vez, pero en estos momentos no. Liga de la Justicia Internacional. No, conforme decidiste, primero deja que haya una liga en la justicia y luego vemos si son capaces de poder hacer algún spin-off en cualquier otro tono que se les ocurra. Yo creo que Que si quieren algo, sé que hicieran un hubo. spin-off de Booster Gold sería, no sé, algo así como un mercenario de la publicidad, pero en mala. No como que se pone stickers en todo el traje de superhéroe, sino que sería algo así como, no sé, más oscuro. No, no lo sé, es que creo que hasta si se trata de hacerlo oscuro, creo que podrán tratar de hacer Justice League Task Force y tampoco les saldría. Por Demasiado favor, color. yo creo que trataría primero de hacer Justice League Extreme o Extreme Justice, eso. Sí, o algo así. Pero pues no, no, el anuncio en cuestión fue que piensan seguir haciendo películas de superhéroes, pero aparentemente ellos tampoco saben cuáles son, porque por ahí anda circulando un calendario de películas en las que todo está indicado únicamente como Untitled DC Film, película de DC sin título. Creo que aquí les hizo falta ser un poco más honestos consigo mismo y en vez de usar Untitled, usar Unknown, porque dudo mucho que tengan una idea de qué película van a ser en estas fechas. El anuncio se dio acompañado de un nuevo cambio de fecha en el estreno de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, que Nuestra sabemos película favorita, que esperamos con mucha anticipación. sí, que sabemos que originalmente la tenían programada para que apareciera en el verano de 2015. Después vino el, no sé si fue real o supuesto, accidente sufrido por Ben Affleck durante la filmación, que supuestamente lo retrasó. Yo insisto en que más bien Ben Affleck trajo a su guionista y trataron de reescribir la basura que les había entregado David S. Goyer. Habían recorrido la fecha de estreno para el 6 de mayo de 2016. Acababan ellos de hacerlo cuando Marvel Studios decidió reacomodar sus fechas de lanzamiento y empezar a programar sus películas para la fase 3. Y en esa misma fecha, tomando en cuenta que es un fin de semana que desde un inicio ha sido ocupado por una película de Marvel, el primer fin de semana de mayo, colocaron esa misma fecha a Capitán América 3. Entonces, no sé si esto sea en reacción a que tal vez no quieran tener una competencia directa por la taquilla contra una franquicia tan bien recibida como es Capitán América con sus dos entregas que lleva hasta ahora. El caso es que decidieron volver a cambiar su fecha de estreno, pero lo curioso es que al moverla la están adelantando, pero salen de lo que se conoce como la temporada de verano. Lo que los coloca en una posición en la que tal vez las expectativas de taquilla no sean tan altas, pero probablemente les da la oportunidad de disfrutar el dominio de la taquilla sin importar cuál sea la calidad del producto. No sé qué pienses de este cambio de fecha. Suena sensato. Porque Captain America está establecido, le fue bien a Captain America 2, muchísimo mejor que a Captain America 1. Probablemente luego de la segunda película de los Avengers, ellos estén pensando que Captain America 3 va a ser también una parte importante de la forma en la que ellos están construyendo la continuidad de sus películas. Así que mover la película, sobre todo si es más cerca de la fecha actual, es una buena idea, creo yo. No sé, No le tengo ninguna fe a las películas por la gente que está involucrada, así que hay que esperar a que se estrenen para ver si efectivamente vale la pena. Sí, yo también me inclino a pensar que fue eso, ¿no? El darse cuenta de que Marvel ya tiene un universo debidamente establecido y que Capitán América se convirtió en una pieza angular de este universo con la última entrega. Entonces, seguramente no quisieron poner a prueba el poder de su marca en contra de esta tercera entrega. Y sobre todo que. Es que lo otro es que pareciera que dentro de Marvel existe la determinación de utilizar las películas de Captain America de una forma relevante para el desarrollo de su universo cinematográfico. Captain America introdujo el cubo cósmico o el Tesseract, como se lo llama en la película, que fue pieza fundamental de la película de los Avengers. Captain America 2 estableció un cambio fundamental en la lógica de funcionamiento del universo Marvel cinematográfico. Imagino que tienen planes similares para Captain America 3, no solo que sea una película de Captain America, sino que también tenga relevancia en ese tipo de desarrollo. Entonces, una audiencia que ya está al tanto de eso probablemente va a concurrir de una forma más masiva a ver Captain America 3. Pienso yo, sobre todo si Avengers 2 resulta ser no un éxito de taquilla, porque eso seguramente lo va a ser con lo que recaudó que Avengers 1, que es impensable que Avengers 2 le vaya mal, pero si a la gente, además de ir a verla, le gusta, eso es bueno para las películas que vengan después. Sí, ahora lo que resulta curioso es que eso también te demuestra la seguridad que tienen en Marvel en la marca, ¿no? Porque estamos hablando no del año que entra, sino dentro de 2 años, y muy probablemente estaríamos hablando de que Capitán América sería lo que empiece a marcar el camino rumbo a Avengers 3, que se vislumbra como el gran cierre de todo el arco que ha sido hasta el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, habría que ver realmente cuáles son las intenciones del estudio con la película, y sobre todo que va a venir siguiendo los pasos de Avengers 2 y de Ant-Man, que es lo que podríamos conocer como el inicio de la fase 3. Entonces, me parece que sí, el movimiento, pues no deja llamar la atención que Warner haya pestañeado y mejor se haya hecho a un lado, pero sí me parece también una decisión sensata porque tomando en cuenta el desempeño que han tenido las películas de Marvel en los últimos años, no tenía mucho caso tratar de competir con ellos de forma directa en la taquilla. O sea, las películas de Marvel todavía no tienen un fracaso. La que podría considerarse como un fracaso, a menos que esté recordando mal, es la de Incredible Hulk, pero no le fue mal. Entonces, No. no hay realmente alguna película por la que hayan apostado una cantidad importante de dinero que luego no le haya ido bien. Y la franquicia más desconocida por la que han apostado está siendo en este momento una de los estrenos más exitosos del verano estadounidense. Sí, cabe resaltar que desde el primer fin de semana fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Las proyecciones de los especialistas decían que recaudaría por ahí de entre 60 y 70 millones en su primer fin de semana y recaudó casi 95 millones. Para estas alturas ya con sumada la taquilla internacional ya rebasó los 200 millones de dólares, así es de que, pues, incluso con una propiedad completamente desconocida y que no tiene un lazo directo con las películas que la antecedieron, tuvieron este éxito, pues es de entenderse que puedan seguir manteniendo esta racha, sobre todo por esa tendencia que tienen precisamente irle a los proyectos entre sí y generar expectativas a partir del resultado de las películas anteriores. Sí, o sea, definitivamente. Y 95 millones me parece que es un estreno que puede compararse con lo bien que le fue, por ejemplo, a Captain America o a Thor The Dark World, lo cual es muy bueno para una propiedad como Guardians of the Galaxy. Sí, ahora lo curioso es que el calendario de películas basadas en cómics de superhéroes se ve ya bastante impresionante, ¿no? Estaba echándole un Sobrepoblado. vistazo. No sé si sobrepoblado todavía, pero creo que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado que podrías tener un verano así en los cines. Estaba Mira, checando aquí una tabla. Thor The Dark World en el primer fin de semana recaudó 85.7 millones de dólares en Estados Unidos. Y Captain America de Winter Soldier recaudó 95 millones de dólares en el primer fin de semana. Lo cual, comparado con Guardians of the Galaxy, que fueron, como tú dijiste, 94.3 millones, es casi lo mismo. Eso es buenísimo. Sí, porque en el caso de Winter Soldier estamos hablando de una película que era una secuela, y generalmente las secuelas tienen la ventaja de que los personajes ya son conocidos y ya existe una audiencia para la película, mientras que Guardians fue una apuesta a ciegas y le salió muy bien. Así es. ¿Qué Lo ibas a que te decir? comentaba el Antes que te calendario interrumpiera. para lo que decía el calendario, estaba viendo el calendario tal y como está con Marvel Studios, Disney, 20th Century Fox, Sony Pictures y Warner. Y las fechas confirmadas para 2015 están Avengers Age of Ultron, Fantastic Four y Ant-Man. Tres películas de Marvel, dos producidas en casa y una de parte de Fox, que no sabemos si realmente deberíamos contarla como adaptación de cómic, porque todo pinta que están haciendo algo completamente diferente. Para 2016. Igual en orden de estreno tendríamos Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, Capitán América, X-Men Age of Apocalypse, una película de Marvel aún no definida, una película de DC aún por decidir, y Sinister Six, el spin-off de Amazing Spider-Man. Para 2017 es cuando la cosa se empieza a poner bizarra, porque tenemos nueve películas programadas, ¿What? que sería nueve. Wolverine 2, una película, un spin-off de Spider-Man que supuestamente sería con un personaje femenino de parte de Sony, no está confirmado cuál sería el personaje, yo asumo que tal vez serían sobre Black Cat, sería lo más lógico, pero habrá que esperar. Después está en para mayo un proyecto de Marvel aún sin título, estaría la película de Venom, y en el mes de junio un proyecto no definido de DC. Después, para la segunda mitad del año, arrancaría en julio con Guardianes de la Galaxia 2, con Fantastic Four 2, que aquí sí se me hace todavía más extraño que Fox haya decidido programar la secuela cuando no se sabe cómo va a resultar el experimento. Y en la última parte del año, en el mes de noviembre, habría una película más de Marvel aún por definir y una película de DC también por definir. Para el 2018 son siete películas, que sería Amazing Spider-Man 3, un proyecto sin título de DC, tres proyectos sin título de Marvel, un proyecto sin título de Fox y otro proyecto sin título de DC. Eso es lo que se nos viene en los próximos 4 años. Después, para 2019 y 2020, en cada uno de estos 2 años, DC tiene programadas dos películas, mientras que de Marvel por lo pronto solamente hay una programada para el 2020. Entonces, 2019 es donde no está muy claro para dónde irán las cosas. Me imagino que aquí hay un hueco, porque sería ver qué es lo que va a pasar con las películas de Marvel después de completar la fase 3. Parece casi demasiado, Alberto. Casi. Por el lado de Marvel, pues ya nos esperábamos. Ellos ya habían dicho que su intención era producir dos o tres películas al año, entonces lo mantienen, ¿no? En 2015 son dos, en 2016 son dos, en 2017 son tres y en 2018 son tres. Entonces ellos se mantienen con la idea de lo que tenían programado. DC tiene dos películas por año a partir de 2016. Mientras que Sony y Fox, como tienen menos licencias, pues es poco lo que tienen en preparación, pero pues sí llama la atención que de repente se da esta forma el calendario. Pero creo que la diferencia es que creo que lo que extrañó en la semana de la noticia es que haya salido Warner a anunciar fechas, porque cada vez que Marvel ha hecho esto, lo ha hecho ya con su universo establecido. Así es de que empiezan a anunciar fechas y toda la gente empieza a especular sobre qué es lo que sigue y tratar de acomodar en qué orden irán las películas que sea que van a producir con las fechas. Mientras que el lado de DC, pues todo el mundo está pensando si ya deja todo especular qué películas podrían hacer. Yo me imagino que en estos momentos hay gente en el estudio que sigue pensando qué películas van a hacer. Sí, eso pareciera. Bueno, ¿qué más, Alberto? Pues nada, no sé. Mira, aquí tengo las fechas ya definidas para las supuestas películas de DC. Serían en mayo de 2019, no, perdón, es en agosto de 2016, después en junio del 17, noviembre del 17, marzo y julio del 18, en abril y junio del 19 y abril y junio del 20. Entre lo que han especulado aquí, pues, se ha hablado mucho de que sería una secuela de Man of Steel, tal vez el lanzamiento de una nueva serie de películas de Batman. Se sigue especulando que tal vez finalmente habría una película de Wonder Woman. Finalmente descubrieron que no es tan complicado como pensaban. Se hablaba de Flash y Green Lantern teniendo un team-up, pero aquí este era de los proyectos extraños porque por comentarios que habían hecho gente del estudio, este Flash no tendría nada que ver con el de la serie de televisión y Green Lantern tampoco tendría que ver con el de la película producida hace unos años. Así es de que, pues creo que dieron un calendario, pero se abrieron más preguntas que respuestas. Sí, bueno, yo creo que la principal pregunta es, ¿saben qué es lo que quieren hacer? Yo creo que no. Ok. Creo que lo único que saben es que quieren tener películas allá afuera compitiendo contra las películas de Marvel Studios, pero mientras no tengan un proyecto de producción que realmente cuiden lo que están haciendo, creo que va a ser prueba y error, lo cual no me parece que sea la mejor forma de trabajar. Ok, pero es The Warner Way. Al menos en los últimos años, así es como se vino. Y también había que aclarar que por ahí había rumores de que dos de las películas ni siquiera serían de personajes de DC, porque en algunos reportes no aparecían como proyectos sin título de DC, sino como proyectos sin título de Warner. Así es de que empezaron las especulaciones de que quizás eran basadas en el nuevo spin-off de Harry Potter en el que está trabajando actualmente Joan Rowling. Ok. Eso Pero de pues Harry Potter viejo. O sea, Harry Potter viejo de 30 años. no sé, yo vi el título, anunció algo, un spin-off de la saga del mismo universo, pero no tengo más detalles. La verdad no puse mucha atención al anuncio. Ok. Ok, otra noticia que supimos de la cual no tenemos grandes detalles, pero que igual es llamativa, es la noticia de que Dynamite convenció de alguna forma a Quentin Tarantino de hacer un cómic de Django que sea un crossover con el cómic del Zorro que escribe Matt Wagner o que ha escrito Matt Wagner para la editorial Dynamite. Lo que escuché yo en el podcast 11 O'Clock Comics en el que conversaron con Matt Wagner es que, bueno, le pasaron el cómic del Zorro a Quentin Tarantino, que le gustó lo suficiente como para querer trabajar con Wagner y además querer utilizar a ambos personajes en la historia. Y de acuerdo a las épocas en las cuales están ambientados los personajes, el Zorro es un poco más viejo que Django, por lo tanto va a ser un Zorro relativamente viejo el que va a aparecer en esta historia. Hasta el momento lo único que sabemos es que van a trabajar Tarantino, Reginald Hodlin, que es, bueno, trabajó como productor en Django, si mal no recuerdo, también es el presidente o fue el presidente de la cadena BET, Black Entertainment Television, y escritor de la serie de Black Panther por algunos años en Marvel. Y Matt Wagner también va a participar en este cómic, así que en ese sentido se ve, por lo menos por los nombres de las personas asociadas, muy interesante. Y las portadas que han anunciado hasta el momento van a estar dibujadas por Francesco Francavilla, que es uno de los mejores portadistas que hay actualmente, y Jay Lee, que tampoco lo hace nada de mal. No, es un ilustrador que como portadista suele ofrecer un buen trabajo. Además de que creo que sí, siempre ayuda el hecho del traje de Zorro, ¿no? Que es bastante simple pero muy elegante. Y el usar el negro en las portadas tiende a prestarse a efectos bastante atractivos. Sí, así que bueno, esto me interesó bastante. Yo en este momento todavía no leo, pero estoy consiguiéndome la miniserie de Shadow con Grendel, que también está publicando, creo que lo está publicando Dynamite, ¿no? Sí, es Dynamite. O si no, era Dark Horse, no estoy seguro. Pero en fin, Así que, bien, me parece un anuncio interesante. Lamentablemente, de estos anuncios donde pareciera que el nombre de Tarantino está más asociado al cómic simplemente por vender el cómic, más que porque efectivamente vaya a estar tan involucrado en el proyecto. De cualquier forma, los otros nombres involucrados son personas que dan garantías de que va a haber al menos un buen trabajo en la realización de este cómic. Sí, básicamente lo que dijeron fue que el papel de Reginald Hotline aquí no va a ser tanto coescribiendo la serie, sino más bien fungiendo como el enlace entre las dos partes y editando la serie. Entonces, creo que Tarantino tiene el gusto por hacer historias que se prestan a esta época, y Mark Wagner, pues, es uno de los creativos más respetados en la industria, con justa razón, porque es un talentoso narrador, más allá de que es un artista también bastante bueno. Lo curioso es que en todo el anuncio nunca se menciona quién va a ser el dibujante de interiores de la serie. O sea, ya vimos portadas, ya sabemos quiénes van a escribir, pero no sabemos quién se va a encargar de los interiores. Pero sí, el proyecto suena curioso, pero la idea también suena bastante atractiva. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia nos queda? A mí me parece que no me queda ninguna. No, pues es que en realidad noticias no hubo muchas. Por ahí también, ahora que estábamos con las celebraciones y aniversarios, apareció la lista de historias que van a ser publicadas en el ómnibus del 75 aniversario de Marvel. No sé, me parece que tal vez sería interesante echarle un vistazo al contenido de este tomo. No sé si habías oído siquiera la existencia del tomo. ¿De qué se iba a hacer? Sí, ¿cuál es el contenido? No tengo idea. Bueno, pues el tomo va a ser un volumen de alrededor de 1000 páginas, y lo que hicieron fue que pusieron la contenidos a votación de parte de los lectores en el sitio oficial de Marvel. ¿Ya? Y fue justamente este viernes. Aquí cabe apuntar que estamos grabando este podcast el sábado 9 de agosto. Entonces, hace un día apenas que se reveló el resultado de la encuesta y apareció la lista de lo que se va a publicar. Entonces, si quieres, echamos una repasada a la lista. Me dices si conoces las historias. Okay. Tenemos, para empezar, pues creo que el empiezo era lo más obvio: Fantastic Four número 1 de 1961. Me suena, me suena. Entonces, para quien no ubique la significancia de este número, pues es el nacimiento de la era Marvel, el primer cómic publicado por Marvel Comics que dio origen a todo este universo de superhéroes. Después, dentro de los mismos Fantastic Four, aparece en los números 48 al 50, que es el origen de Galactus, que me parece que también es una justa inclusión en un tomo tan interesante como este. Y en el caso de Fantastic Four, cierran con el número 285, que es una historia titulada Hero, escrita por John Byrne. No sé No lo si conozco. ubiques qué historia es. No la conoces, yo creo que sé cuál es, pero déjame checarlo porque no estoy seguro. Hero. Ah, ok. Ya recuerdo. Esto es cuando la Antorcha Humana decide que se va a retirar, porque perdió sus poderes. Esto fue más o menos en la época en la que estaba apareciendo Secret Wars 2. Y es una historia bastante, bastante buena. En general, el run de John Byrne es, junto con el de Lee Kirby, de lo mejor que han tenido los Cuatro Fantásticos en su historia. Entonces, me parece que también es una justa inclusión el tener una historia de John Byrne siguiendo a las de Lee Kirby. Después tenemos Hulk número 1, Ya. que tal vez habrá por ahí algunos aficionados que se sorprendan cuando vean a Hulk de color gris y no verde, pero pues veremos qué eso genera esto. En el caso de los Avengers, aparecen los números, el número 1, que es la primera reunión de un equipo de héroes previamente establecidos, y el número 57, que es el debut de Vision. Después nos No está vamos la con... guerra de Kree Skrull. No sé exactamente cuáles fueron las reglas para la votación. Bueno, ya la Después... guerra Kree-Skrull ya es de los 70, el número 97-99 me parece. Sí, pero igual el de John Byrne debe ser de la misma época, sino es que un poco más acá, debe ser de lo, es de los 80. De los 80. Sí. Así es de que no, la restricción no fue por fechas. Okay. Después tenemos a Amazing Spider-Man, los números 31 al 33. Uh-huh. Me parece, lo comentamos en el especial de Amazing Spider-Man, The Final Chapter. Así es, ese es el número 33. El 31 es el que se titula If This Be My Destiny. Y está también el número 50. Ya, Spider-Man No More. Aún si no lo han leído, creo que la sola portada merecía la inclusión en el tomo. Uh-huh. Y los números 121 y 122. Muerte de Gwen Stacy. Y Muerte de un Goblin. Así es de que me parece que también era algo que debía estar en este tomo histórico. Después tenemos Incredible Hulk, número 181. La primera aparición de Wolverine. Así es, que también no podía faltar. Después viene el Giant Size X-Men, número 1. Ya. Con el debut del equipo moderno de los X-Men. Dave Cockrum, Chris Claremont. No, de hecho es Len Wein en el Giant Size. Ah, cierto. Después es X-Men 141 y 142. La muerte de Fénix. Básicamente te equivocaste porque se trata de Days of Future Past. Ah, maldición. Ok. Te adelantaste como un año. Después viene Daredevil 181. No sé cuál es. La muerte de Elektra. Ah, ya. Yeah. Ok. Posteriormente nos encontramos con dos volúmenes de las Marvel Graphic Novels. El número uno, que es la muerte del Capitán Marvel. Uh-huh. Jim Starlin. Así es. Y el número cinco, que es X-Men God Loves Mankins. Con Brent Anderson. Brent Anderson. Y Chris Claremont. Así es. Okay. Después, en el caso de Thor, espero que sí sepas cuál es, el número 337. 337. No sé, creo que hay una rana por ahí. No. Oh. Es la primera aparición de Beta Ray Bill. Ah, verdad, tienes razón. Después, el número uno de Marvels. ¿Cuál es el de Alex Ross? El de. Es de Kurt Busiek. Kurt Busiek y el retratista. Ah, pero ¿cómo ponen eso? La historia es muy buena. Sí, pero. Y Alex Ross hace lo que tenía que hacer: pintar retratos realistas. No es tu narrador, no lo dejan que narre, está bien. Después, de los que sí es de las cosas que te hace pensar, en serio, nos encontramos con X-Men Alpha. ¿What? X-Men Alpha es el inicio de la era de Apocalipsis. Chuta. Que es una historia entretenida, pero no sé qué hacen el tomo viéndolo. El resto de las series estaban publicadas. Pero espérate, no está la muerte de Fénix, pero está eso. Sí. Wow. Te recuerdo que fue votación. Ya comentamos lo que está pasando con la audiencia de nuestros vecinos del norte. Sí, pero lo comentamos entre nosotros, no aparece en el podcast, Alberto. Tenemos que volverlo a comentar para que la gente lo escuche. Ok, lo haremos al rato. Ok, a ver, y no está la de Daredevil, Born Again. No. ¿What? Faltan unos cuantos en la lista, a ver, vamos a terminar. Está el número uno de Thunderbolts, que me parece que se tiene cierto sentido porque es la primera vez que tenías un título protagonizado por los villanos, aun si en ese momento no lo sabíamos. Sí, pero es que la gracia de ese número era cuando no lo sabías. Y lo descubres en la última página. Y lo descubres en la última página, que, bueno, de nada, spoilers. Y sí. O sea, spoiler, esto fue 17. Hace 15. ¿Qué? 15 años por 1997. Hace más. 17 pero años. Además, si no lo han leído, se merecen el spoiler. Pero es el desarrollo que viene después el que hace que valga la pena. Bueno, en fin. No es como. Ese puro número es bueno, porque es bueno. Toda la serie de los Thunderbolts con Busiek y Bagley es buena. Pero no sé si es suficientemente autoconclusiva como que para que valga la pena incluirlo en una antología. Sí, es que creo que lo que querían era poner algunas cosas que fueran significativas. Y bajo esa perspectiva, a mí el que realmente me ofende es el que sigue. Dale. Amazing Spider-Man número 36 de la serie del 90 y de los 90s. No me diga que una de Straczynski. Sí. El tributo al 11 de septiembre. ¡Oh! Es ese, en el número... ¿Es en el que Doctor Doom sale llorando? Ese mero. Ah. Es sentimentalmente barato, es truculento, es uno de... A mí no me molestan muchos cómics de Straczynski, pero este sí es uno que es así como para sacarlo al patio, fusilarlo. Y hay que después, pensar pues, que ni siquiera es estadounidense Straczynski. Después viene, bueno, pero es parte del sueño americano, el inmigrante que llegó a triunfar en América. Entonces, dejémoslo de lado. Yo viene... agarraría ese cómic de Grounded de Superman, donde Superman va con todos los extraterrestres y le dice: ¿cuál es su contribución al país? Ah, ¿cómo se han ganado el hecho de estar acá? Y le diría a Straczynski: ¿cuál es tu contribución? ¡Mira tus cómics! Tiene buenos cómics. No. No en Marvel y DC. No, de hecho sí. The 12 es bastante bueno. Y el par de series que hizo en Image, al amparo de Top Cow, que eran Midnight Nation y Rising Stars, eran Rising bastante Stars, buenas a pesar de tener malos artistas. Rising Stars es muy mala. Bueno, Rising Stars no es buena. Tiene muy malos artistas. Empezando por Ken Lashley, que es un gran ilustrador, pero no sirve para dibujar interiores. Es casi un Alex Ross. No, Ken Lashley es muy lento y trata de dibujar más rápido y le sale horrible. Ese es el problema. Pero, en fin. Volviendo con los cómics significativos que aparecen en el tomo, está el número uno de The Ultimates. Ya. No, no podía faltar Mark Millar aquí. Después si, está el si va número a poner 20. Algo de Mark Millar, ponga por último Enemy of the State de Wolverine. Es mejor cómic, pero no es tan global. Y pues, al parecer lo que querían eran números que pudieran marcar punto histórico. Después está el número 25 de Capitán América. Ya. Que es la muerte del Capitán América. Aquí pues es reconocer uno de los mejores autores de los últimos años, que es el de Drew Baker. Y después el que a mí me sorprendió, porque se trata de un cómic muy, muy reciente, el número 11 de Hawkeye. Ya, sí, es bueno, pero claro, no, ajá, no sé si tiene... Pero no sé, exactamente, es un gran número de una gran serie, pero no sé si en la celebración de aniversario de la editorial tenía que estar aquí. Bueno, el premio consuelo es que no está Civil War. Bueno, es que tenías que marcar el alto en alguna parte. No, no, no está Civil War. Tampoco vas a poner House of M. Ahora, estos son cómics que se van a reimprimir completos. Y aparte mencionan que va a haber material de otros números, es decir, algunas páginas. Entre el material que van a tomar de otros cómics, están listados el número uno de Capitán América Comics. Uh-huh. Me parece que sí es bastante más relevante. Sí, Capitán América pegándole un combo a Hitler. Así es, y es el origen de Capitán América, que pues es la pieza más vieja del universo Marvel, antes de que existiera un universo Marvel. Ajá. Así es, era importante. Están, también va a haber algunas páginas de Amazing Fantasy número 15. Ya. Que también era algo que valía la pena. Va a haber páginas de Amazing Spider-Man 248. Ok. Y dado que no creo que la idea es que veamos al Wrecking Crew en una historia donde Spidey está buscando al Hobgoblin, me inclino a pensar que estas páginas van a ser de Kid Who Collects Spider-Man. Ok. ¿Cómo que ok? Es una gran historia. Sí, es que no la conozco. ¿Nunca has leído de Kid Who Collects Spider-Man? No, creo que no. Muy mal hecho. Ok. Y también va a haber algunas páginas de Amazing Spider-Man 700. Ok. Que es la muerte de Peter Parker y lo que sería el preludio al lanzamiento de Superior Spider-Man. Ahora, el orden es la lista tal y como la publicó Marvel. Me imagino que esto va a reflejar quizás el orden de publicación, tomando en cuenta que aparecen de manera cronológica. Uh-huh. Pero a manera de curiosidad, ¿cuál te imaginas de todas estas historias que fue la más votada? Amazing Spider-Man 700. No. La muerte de Gwen Stacy. Ok. Sí. De hecho hubo cosas en la votación que creo que no incluyeron, ¿eh? Porque estoy viendo que en la lista con los votos sí aparece Civil War. De hecho, fue la segunda historia más votada, lo cual es triste. Ahora, dentro de la votación, las cosas que no vimos en la lista, que es lo que me sorprende, está Spider-Man Kraven's Last Hunt. Ya, qué buena, pero hay mejores. No creo. Está el Born Again de Daredevil. Ya. The Dark Phoenix Saga. Ya. Days of Future Past. Ajá. Infinity Gauntlet. Ya. Capitán América Winter Soldier. Secret Wars. Después viene toda la sucesión. Espérate. Votaron es. No. Secret con una S final, ¿cierto? Sí, Secret Wars. Ah, ok. Si no, Secret War no. No creo que ni el fan más zombificado de Marvel recalcitrante se atrevería a votar de Brian Michael Bendis. Ok, dale. Sí. De las otras cosas que sorprende, por ahí está en el número 16, Annihilation. Que a mí me encanta, pero no sé realmente si era para tanto. Después está The Kid Who Collected Spider-Man. Después tenemos otras esas cosas que te hacen pensar qué diablos. Avengers Under Siege, que pues, es buena, pero no me parece que sea tan buena. ¿Cuál es Avengers Under Siege? Esto es de la época de Roy Thomas escribiendo la serie. Ya. Yeah. Es la primera vez que abandonan la mansión. Después está el Daredevil 181, que es la muerte de Elektra. Secret Invasion. Hay algo mal con esta gente, de veras. God Loves Man Kills. Age of Apocalypse, que también no sé qué hace aquí. La trilogía de Galactus. Warlock de Jim Starlin. Me imagino que se refieren a la saga original de las páginas de Strange Tales. Uh-huh. La muerte del Capitán Marvel. House of M. Digo, ok, esto quiere decir sigamos que sí hubo, lejos, sigamos. Creo que sí hubo edición en la lista. Se lo tenemos que agradecer a Marvel porque después de House of M aparece Maximum Carnage. ¿De qué están hablando? Spider-Man Blue. Bonito arte. Iron Man Extremis. Grimfell 181, Thor 337, Fatal Attractions. Oh, ya, por Dios, más allá de portadas llamativas, creo que ahí no había nada. Creo que solamente el número de X-Factor es leíble. Avengers contra X-Men, que tampoco ya, es si dice el Maximum Clonage, ya voy a perder fe en la humanidad. Quiero pensar que no, esperemos que no. Ultron Unlimited. Ultimatum, apuesto que está Ultimatum. No, esperemos que no. A mí se espera el 31 al 33. Nick Fury End of Shield de Steranko. Ya. También me parece que tiene cierto peso. Ahí sí está The Kree Skrull War, Capitán América 25, el Fantastic Four de John Byrne, Planet Hulk. Otra, es entretenida, pero no es para tanto. El Amazing 50, el Amazing de las Torres Gemelas, Astonishing X-Men, de Josh Whedon y John Cassaday. Ya. El Amazing 700, Avengers. ¿No los votaron? No los veo. Avengers de Korvac Saga. Ya. Que también es buena. Está el Giants X-Men 1, Hawkeye de Fraction y Aja. Avengers 57 está Deadpool Kills. Ya. Thor God of Thunder de Jason Aaron y Seth Rivik. Oye, no está Simonson. ¿Qué le pasa? Es el 337. Es el 337. Pero ese nomás, ¿cómo va a estar ese nomás? Por último, los cuatro números. Thor Reyes, ¿no está la miniserie de Bray de Balder? No. Oh. Avengers Disassembled. Nah. Está la miniserie de Wolverine. Ahí la parte en la que She-Hulk destroza a Visión cuando está poseída por la aguja escarlata. Está el Wolverine de Claremont y Frank Miller. Ya. World War Hulk también. No sé qué hace aquí. Alpha Flight número 12. ¿Cuál? Amazing Spider-Man. Alpha Flight, el número 12. Ya. Esto es de la serie original de John Byrne. Amazing Spider-Man 129, que es la primera aparición del Punisher. Welcome Avengers de back, Kang. no está. No. Avengers de Kang Dynasty, que también es una buena historia. Iron Man Armor Wars, que también es buena. Después está otro de los momentos What the fuck de la lista, porque aparecen los Marvel Zombies. Ya. Después tenemos el universo Marvel pasado por estilo novela gráfica europea, porque aparece Silver Surfer Parable, la historia donde Moebius colaboró con Stan Lee. Está Moebius por lo último. Está Moebius, entonces es de esas cosas que pueden redimir a la lista. Está Marvel Comics número 1, los New Mutants de Chris Claremont, que también no me parece que lo merecieran. Por último, Excalibur. Punisher, Welcome Back, Frank. Pero Excalibur lo dibuja Alan Davis. ¿Por qué la otra? ¿Por qué los New Mutants solo dibuja a Rob Liefeld? No, pero esto es mucho, mucho tiempo antes de Liefeld. No. Estas son la clase de cosas que te hacen pensar en perder la fe en la humanidad. La saga del clon. Ah, ¿viste? Está Maximum Clonach. No está Maximum Clonach, es la saga del clon. Está el Thor 362. X-Factor 87, el famoso número de la terapia. Está el anual 21 de Amazing Spider-Man, el número 4 de Avengers, que también era el histórico. Está The Man Without Fear, la miniserie de Miller, Romita y Jansson de Daredevil, basada en un guión de una película que jamás se produjo, por cierto. Sí, pero no podéis compararlo con otros trabajos de Frank Miller el con Daredevil. Miller, Con el propio Miller, contra el propio Miller pierde, contra el Miller en la época en que lo editaba Denny O'Neill y bueno, Miller con Mazzucchelli. Ya, Alberto, estoy sufriendo demasiado con esta lista. Fantastic Four 262. No está Tales of Suspense 51 a 56 de la pelea del mandarín contra Iron Man. No, pero está el New Mutants 98 y yo sé que tú extrañabas que apareciera la primera aparición de Cable en esta lista. Bueno, Cable es un personaje popular. De las cosas que me sorprende ver en la lista. Extraño que no hayan cómics de Todd McFarlane, de Mark Silvestri, etcétera. A mí me extraña, pero me alegra. Tormento debiera estar en esa lista. Si están los clones, ¿por qué no va a estar Tormento? Qué mal es esa serie. De las cosas que me sorprende realmente ver aquí, Next Wave, Agents of Hate. Bueno, pero esa es muy buena. Es muy buena, pero me sorprende porque tampoco es tan popular. No, es súper desconocida, le fue horrible a la serie, pero es muy buena. Sí, imagínate Warren Ellis con dibujos de Stuart Immonen. Y divirtiéndose con personajes de segundo nivel. Esta serie creo que fue en su momento en cómics el equivalente a... Con uno de mis personajes favoritos de la época de Roger Stern en los Avengers, que era Photon, alias Captain Marvel 2, alias Mónica Rambeau. Bueno, ese no es el nombre, la identidad real. Ok, ¿qué más? Pues eso es todo, porque la lista cierra con la muerte de Spider-Man. Pero sí hay algunas cosas aquí que uno no sabe qué estaban pensando cuando las incluyeron. Y hay otras que faltan que llegan a doler. Ok, Alberto. Luego de esto, no sé para qué hacemos un podcast. No sé para qué. Para tratar de informar a la gente y que no vean cosas como votar por la saga del clon o cosas por el estilo, el Máximo Carnage. O sea, de veras, habiendo tantas buenas historias de Spider-Man y se les ocurrieron Máximo Carnage y la saga del clon, es triste. Es triste, es deprimente. O sea, Secret Invasion, una lista así. Pero Secret Invasion es muy mala. Nada más que mala, es inconsecuente. Te la puedes saltar y no pasa nada. O sea, Secret Invasion no es que no pase nada. Acuérdate que... Pasan muchas cosas, pero nada importa. Sí importa, porque viene toda la tontera de Dark Reign después de eso. Y el universo Marvel se volvió extremadamente desagradable de leer por bastantes meses. Tenemos la notable muerte, que finalmente no fue muerte, de The Wasp. Entre otras cosas. En no, si me preguntas de lo más interesante que va a tener el tomo, va a ser la portada. ¿Quién hace la portada? ¿Arturo Adams? Ah, Paulo Rivera, ok. Es una muy bonita pintura en la que se ve Spider-Man surgiendo de un panel, de una página donde se ven varios momentos clásicos de Marvel, que no incluye ninguna de las que nos hemos quejado, por cierto. Y debajo de él se ve a Peter Parker leyendo un ejemplar de Marvel Comics número 1. Que, okay, para quien no lo sepa, es la primera aparición de la Antorcha Humana original. Ok. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de comentario de cómics? Me parece bien. Quiero pensar que leíste más cómics que la vez pasada que ibas a leer los de Guardians of the Galaxy. Sí, pero todavía no leo lo de los Guardians of the Galaxy. Sí, me imaginé que lo más obvio si querías leer cómics era saltártelos. Si no lo hiciste cuando tenías que hacerlo, era difícil que lo hicieras después. Nunca pierdas la fe. ¿Qué leíste esta semana? Oye, leí varias cosas, algunas de ellas interesantes incluso. Leí un cómic de Walter Simonson, que hace tiempo que no lo hacía porque, bueno... Espera, ¿hace tiempo que no leías ese cómic en particular o hace tiempo que no leías un cómic de Walter Simonson? Porque eso sí me suena difícil de creer. No, hace tiempo que no leía un cómic de Walter Simonson, que Walter Simonson publicara nuevos cómics hechos por él completamente, porque salió nuevo. La novela gráfica de Judas Coin, que la comentamos en el podcast hace varios meses atrás, creo que el año pasado incluso, que fue el último gran trabajo de Simonson a nivel de autor completo. Luego tuvo un paso por la serie de los Avengers cuando Bendy estaba publicando algo así como un cómic de los Avengers cada semana, que dibujó 5 o 6 números, pero los hizo muy muy rápido. No se luce mucho el trabajo de Simonson en esos cómics. Trabajó en algunos números de la serie de Hulk que estaba escribiendo Mark Waid. Y bueno, Ragnarok parece ser el motivo de que haya andado paseándose por Marvel y por DC Simonson. Me da la impresión de que este es un proyecto que necesitaba él financiar, porque, no sé, o sea, de otra manera no me explico alguno de los trabajos, no porque hayan sido malos, sino porque tal vez no son el mayor interés que pudo haber tenido Simonson en trabajar en eso en particular, y Ragnarok parece ser todo lo que siempre quiso hacer, es básicamente adaptar de manera mucho más libre que lo que lo logró hacer en la serie de Thor, los mitos nórdicos, que son una pasión de él, porque él es de origen vikingo. El apellido de él es de origen danés, su familia es de origen danesa, aunque entiendo que nació en Estados Unidos. ¿Danés o noruego? Algo así. Ragnarok es la historia posterior al Ragnarok de la mitología nórdica, donde la secuencia de apertura es una batalla final de los dioses, donde Thor desafía a... ¿cómo se llama? Jormungand, la serpiente del mundo. No, es Jormungand. Eso. Bueno, es una cosa... ¡ah! Dios mío, no sé. Hace muchísimo tiempo que no veía un dibujo de Walter Simonson de esta calidad. Incluso si van atrás en el tiempo y leen los cómics de Walter Simonson de Thor, que era, bueno, la época en la que estuvo entregando su mejor trabajo, él habla un poco incluso de en el ómnibus en el que se recopila toda su etapa en Thor, del trabajo de coloreado que hizo Steve Olive, de esa historia y lo mucho que se luce el gran splash page que hizo con la batalla de Thor con la serpiente. Pero la forma en la que la dibuja aquí en un splash page es wow. Es impresionante la batalla de Thor. Son apenas, no sé, 4 páginas. La portada de la revista a mí me pareció increíble. De hecho, la publiqué, o sea, la repetí a través de del Twitter de Comic Verso, porque no sé, esto es demasiado bonito. Bueno, la historia parte con que A una pareja de asesinos que son elfos oscuros se les comisiona una tarea, la cual tiene una recompensa tan alta que les va a permitir alcanzar varios sueños que ellos tienen, siendo elfo oscuro. La encargada de cumplir este contrato es la mujer de la pareja. El hombre se queda cuidando al hijo, a la hija de ellos. Y el precio que ella pide por esta gran tarea que se le asigna es que su hija alcance la inmortalidad y otras cosas. Entonces es una figura misteriosa la que le ofrece este pacto con unos poderes suficientemente altos como para poder cumplir ese tipo de requisitos. Ahora, ella al demostrar su valía como guerrera y que tiene la posibilidad de cumplir la tarea, el tipo le paga la mitad de la recompensa por esta tarea que le asigna, que es, a ver, que su hija sea inmortal y que su cuerpo sea invulnerable. Pero le hace una amenaza. Si no logra cumplirlo luego de haber hecho inmortal a su hija, si no logra cumplir la tarea que le asigna, la va a condenar a una eternidad de tormento en el infierno. Entonces, bueno, ella con esta amenaza parte en busca de su tarea, consigue un grupo de secuaces asesinos que la acompañan y llegan finalmente a Cliffborg, que es una fortaleza al final de los mundos, donde está encerrado un dios antiguo. Y la tarea que ella se le ha asignado es asesinar a este dios muerto. Y este dios muerto es, no lo sé, probablemente Thor, porque está el Mjolnir encadenado a la puerta de ingreso de esta gran fortaleza. Y necesitan pasar para lograr acabar finalmente con este dios. A nivel de dibujo, esto es lo más impresionante que le he visto a Walter Simonson desde que hizo la serie de Orion, perdón. Lo cual es muchísimo decir, creo que está a un nivel absolutamente comparable a lo que hacía en la época de Thor en Marvel. Así que si son fans de Walter Simonson, que creo que es uno de los tipos que tiene un trabajo de arte que es fundamentalmente comiquero. Creo que el trabajo de Simonson luce más en un cómic que para cualquier otro medio que se pudiera producir. Si ustedes lo comparan con otros artistas que son más ilustradores o etcétera, tienen estilos que son más, bueno, no todos obviamente, pero en muchos casos tienen estilos que son más de ilustrador o o convencionales. Simonson parece aprovechar, como lo hacía Kirby también, las características del cómic, exagerar movimientos, exagerar expresiones, en fin, para causar el mayor impacto. Siempre una página de Simonson, a mi gusto, tiene esa característica de estar diseñada para llevar la vista al lugar de mayor impacto visual. Y en muchos casos me pasa que sigo esa imagen hasta el lugar donde tengo que llegar y luego me devuelvo a leer lo que está antes, porque es primero un viaje visual y luego un viaje de entender bien el guión. La revista partió muy bien, encuentro yo, y espero seguirla por mucho tiempo. Así que, Walter Simonson, gracias. Aquí habría que también tomar en cuenta que Walt Simonson es tu artista favorito, entonces esperemos que no estés recurriendo a la hipérbole, que sabemos que tiendes a hacer uso de ella cuando te emocionas demasiado. Y si no, y si es así, me da lo mismo. Pero no creo que sea el Ah, caso. yo lo sé, pero tal vez sería bueno aclarárselo a la audiencia. Digo, para mí es Walter Simonson, entonces yo de todas maneras probablemente lo voy a checar, pero probablemente habrá quien no esté del todo convencido. Sí, tú estás ayudando con esto, ¿cierto, Alberto? Claro, esa es mi intención siempre. Sí, claro. Ok. ¿Qué vas a comentar tú? Pues yo no he tenido oportunidad de leer demasiado, aparte de textos que está revisando para otras gentes y demás, así es de que pues la única serie que pude leer de manera entera en los últimos días fue el primer arco argumental de Velvet. una serie de Drew Baker y Steve Epting que está apareciendo actualmente en Image. Sin spoilers, por favor, que la estoy comprando en trade paperback. Bueno, pues el primero ya salió, ¿todavía no lo tienes? No, todavía no me llega. Ok. No, pues yo nunca doy spoilers cuando comento esto. Básicamente nada de lo que diga es algo que no se sepa desde la misma premisa de la historia. Entonces, pues aquí quería hacer antes de hablar de la historia, hablar un poquito del trabajo de Drew Baker, porque seguramente todo el mundo lo ubica, sobre todo por su larga etapa al frente de Capitán América. Pero tal vez para muchos una sorpresa saber que antes de escribir cómics de superhéroes, pues él más que nada escribía cómics de crimen y de detectives. Entonces, Velvet pues es una historia que surge en parte de ese gusto que él tiene por esa clase de historias. Él en lección comenta que es algo que tenía muchas ganas de hacer desde hacía bastante tiempo. Velvet toma su nombre de la protagonista, que es Velvet Templeton, la secretaria del director de una agencia secreta de espionaje y contraespionaje, quien es revelada en las primeras páginas como haber tenido romances pasajeros con la mayoría de los agentes de campo de esta organización, que para fines prácticos podremos ponerlo como el servicio secreto que vemos en las películas de James Bond. Y estos operativos son mayormente enviados en misiones para asesinar criminales o eliminar elementos de agencias que buscan amenazar la estabilidad del mundo occidental. La historia empieza en 1973. Y descubrimos que esta mujer, Velvet, pues ha tenido romances con los operativos de campo que serían únicamente los agentes doble cero. Uno de estos agentes es asesinado después de cumplir con una misión, lo que provoca una serie de investigaciones e intrigas al interior de esta organización secreta, que llevan a Velvet a tratar de investigar por su cuenta qué fue lo que salió mal, sobre todo después de que se revela quién parece el primer sospechoso de haber cometido el asesinato. Lo que sigue es una serie de intrigas que nos llevan a descubrir que Velvet es algo más que una simple secretaria y el tono de la historia pues mezcla mucho lo que podríamos esperar en una película de James Bond, pero con un tono bastante más serio, más oscuro. Digamos que replica el ambiente de estas historias de espías y le da una temática un poco más seria y oscura que la que vemos en las películas del popular agente secreto. El arte es de Steve Epting, quien probablemente también su trabajo más conocido sea lo que hizo en Capitán América al lado del propio Brubaker. Y aquí luce bastante bien porque parece ser que ya está muy acostumbrado al trazo de lápiz, donde sabe que el responsable del color, que en este caso es Elizabeth Brickwasser, utiliza sus tonos de gris como referencia para prácticamente pintar el color sobre la historia. El resultado es un cómic bastante atractivo visualmente. La historia es sumamente interesante, vale mucho la pena. El primer arco, como mencionaba, son cinco números. Ya apareció hace algunas semanas el número 6 de la serie con el que empieza el segundo arco y todo apunta a que en los próximos meses tratarán de ser un poco más regulares con la publicación porque están apareciendo más o menos de manera bimestral hasta ahora. La verdad es que vale mucho la pena. Me mencionaba que Brubaker tiene un pasado escribiendo historias de detectives, tal vez lo más cercano en cómics de las dos grandes sea lo que hizo en DC, cuando junto con Greg Rucka y varios artistas, incluidos Steve Lieber y Michael Lark, lanzaron Gotham Central, una serie que seguía las aventuras de la fuerza policíaca de Gotham City. cómo lidia la policía con el crimen en una ciudad donde hay un vigilante tan prominente como Batman, que es una serie que también vale mucho la pena. Y Brubaker pues había hecho su carrera a partir de historias bastante más oscuras. Es un aficionado al género de cine noir, a las historias de polvo de detectives, y todo esto se filtra en su trabajo. Yo recuerdo que la primera vez que empecé a prestar atención a su trabajo fue cuando en Wattstone se encargó de hacer las series Point Blank y Sleeper, donde mezclaba todos estos elementos de intriga, espionaje y crimen con el mundo de superhéroes creados originalmente por Jim Lee y después alterados drásticamente por Alan Moore. Entonces, vale mucho la pena. Si están familiarizados con el trabajo de Brubaker, pues saben que difícilmente van a encontrar un cómic escrito por él que no sea bueno o no valga la pena. En el caso de Velvet, pues es un proyecto que aparte él tenía ganas de hacer desde hacía mucho. En la parte de atrás del cómic, él siempre le ha gustado en sus cómics propios tener una sección de cartas donde mantiene una relación constante con los lectores, interactuando de la forma más directa posible. Y en el primer número menciona el origen de la serie y dice que lo veía pensando en el arquetipo de las mujeres en estas historias, donde siempre es la secretaria o la acompañante del protagonista, que está ahí simplemente porque está enamorada o infatuada con el protagonista y lo apoya y lo ayuda en lo que necesita. Y decía que él pensaba que seguramente en muchos de los casos estas mujeres eran personajes al menos tan interesantes como los protagonistas, si no es que más. Entonces con esa premisa fue que decidió hacer esta historia de la secretaria, que es mucho más que eso, y la verdad es que vale mucho la pena. Repito, hasta este momento han aparecido 6 números. El más reciente de ellos apareció hace un par de semanas, en julio, y se espera que se hagan al menos 2 números más en lo que resta de este año. La verdad, vale mucho la pena. El primer arco ya se consigue en un TP. El tomo se llama Before the Living End. El segundo arco que acaba de empezar se llama The Secret Lives of Dead Men. Y luego lo que nos lleva también a recordar la clase de títulos rebuscados que a veces tienen las películas de espías. Entonces es una serie que vale mucho la pena de uno de los mejores escritores que trabaja actualmente en el medio. Ok, eso suena muy bien, Alberto. Mis 3 paperback me llegan cada 6 meses aproximadamente, así que por eso no he recibido todavía el de Velvet. Otro cómic que leí, pero que no puedo recomendar tan abiertamente, es Dead Body Road. Es un cómic de un autor que hemos mencionado un par de veces, que es Justin Jordan, principalmente porque es el escritor de la serie Luther Strode, que creo que con Alberto amamos porque la historia era buena, pero porque el dibujo de Trent Moore es espectacular. Y en este caso también se asocia a un dibujante muy bueno, que es Mateo Scalera, que pueden ubicar porque es el dibujante actualmente de la serie Black Science. Y bueno, en Marvel trabajó en varias series. Últimamente lo más destacado que recuerdo fue como dibujante de la serie de Hulk, de Indestructible Hulk de Mark Waid. Mateo Scalera tiene un dibujo que a mí personalmente me recuerda el de Sean Murphy. Tiene esta especie de tinta un tanto salpicada, con estas terminaciones no tan prolija, absolutamente a propósito, que hace tanto Sean Murphy como él. Y la historia es una historia que Justin Jordan habla que está inspirada en los personajes de, bueno, en varios personajes de cine negro, pero específicamente en Parker, de Richard Stark, que bueno, hemos hablado mucho de ese personaje a propósito de los cómics de Darwin Cook. Y la verdad es que es un tanto difícil ver dónde está el vínculo. Es una historia de venganza donde un tipo sufre una pérdida de carácter personal y emprende un camino de venganza para eliminar a cada uno de los responsables de esta muerte que lo afectó. Entonces los empieza a buscar, a acosar y a asesinar. El problema, si lo van a comparar con un personaje como Parker, es que Parker justamente es un tipo que rara vez muestra algún interés por alguien que no sea él mismo. Tiene un código de conducta que responde a su interés de ser eficiente como un ladrón, pero a pesar de que hay varios tipos con los que trabaja en forma seguida, como puede ser, no sé, Grover, etcétera, cuando se presentan situaciones donde tiene que elegir entre el trabajo o sus colegas, porque no son amigos, siempre elige el trabajo y siempre elige salvarse a sí mismo antes que otras cosas. Si hace ajustes de cuenta es porque violan su código de conducta, no porque le maten a alguien que le importa, porque no es bastante sociópata en ese sentido el personaje. Y esto lo comento a propósito de lo que comenta Jordan. Leyendo el cómic propiamente tal, desprendiéndose de esa noción de Parker, es simplemente una historia de venganza que es muy, muy simple, que está pensada o diseñada visualmente. Probablemente se vería mucho mejor como película que como cómic, porque a pesar del gran trabajo que hace Mateo Scalera, por ejemplo, en persecuciones vehiculares y cosas por el estilo, los tiempos del cómic están pensados más, creo yo, o mi apreciación, más como un storyboard que como aprovechando propiamente el medio del cómic. Así que la historia vale la pena. El trade paperback lo pueden conseguir relativamente barato y lo van a disfrutar, creo yo. Pero no me parece que sea una gran historia de crimen ni una gran historia de Justin Jordan. Pero se deja leer bastante bien. Y lo último que nos queda comentar, Alberto, era algo que, bueno, queríamos comentar un poquito porque hace rato que estamos alejados de los cómics más leídos de las editoriales grandes. ¿Cómo cuáles? Como la saga del momento de Marvel, que es Original Sin. Claro, hace rato que no leemos ese tipo de cosas o que las comentamos en realidad a través del podcast. Creo que desde que hablamos de la muerte de Spider-Man o el final de Superior Spider-Man en realidad. Sí, creo que más que no leerlo, creo que más bien no lo comentamos. Sí, eso sería lo más exacto. ¿Qué te parece Original Sin hasta el momento, Alberto? Y hasta el momento me parece una idea interesante, pero no sé si daba para tener una miniserie alrededor de la cual construir un evento. Sobre todo no sé si era para un evento tan largo, ¿no? Porque se anunciaron 8 números aparte de un número 0. Entonces una miniserie de 9 números para la historia que tenían, que empezaba con este misterio de quién asesinó a Watu, me parece que es demasiado. El primer número me gustó cómo está construido porque sí partía como un misterio. Los siguientes 2 números fue introducir al resto de los personajes centrales para esta historia, pero después de eso parece ser que la serie está haciendo tiempo. No sé, no me parece que esté avanzando lo suficiente como ameritar que tengas tantos cómics involucrados en una serie para esta historia. No sé si esto tuvo que ver con la cuestión programática de las repercusiones del evento y lo que se viene para el otoño, pero sí me parece que el problema es ese, que la serie parte de una buena premisa, presenta a sus personajes, para lo cual se toma su tiempo, pero sobre todo los 2 últimos números me parece que se han dedicado más a tratar de matar tiempo sin que pase realmente nada que contribuya al desarrollo de la historia de cara al futuro desenlace de la misma, pero me parece que ese es el gran problema, que el ritmo no parece el más adecuado para ser el centro de un evento. No sé a ti qué impresión te haya causado. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que no había tanta trama que desenredar en los 8 números. Prueba de ello es que en los 6 que han transcurrido, la verdad es que los personajes pasaron de que había un muerto a descubrir quién podría ser uno de los posibles sospechosos en el número 6. Pero lo relevante, creo yo, para efectos de Marvel, más que la muerte de Watu, más que el responsable de esa muerte, son los secretos que se están revelando respecto de los pasados de los personajes, lo cual entra a ser un terreno bastante pedregoso en términos de lo que es la fanaticada de cómics, el tema de estar introduciendo cambio en la continuidad siempre es polémico, siempre causa división entre los aficionados. Generalmente, los que llevan más tiempo leyendo tendemos a ser más reacios a que se introduzcan ese tipo de cambios, sobre todo cuando no tienen mucho sentido. En algunas ocasiones se introducen cambios que la verdad es que no se aprovechan mucho, y en otras ocasiones se le termina dando mayor consistencia a personajes que a veces no la tienen. Pero cuando se hace con personajes que uno ha leído de forma consistente por mucho tiempo, tiende a generar bastante rechazo, y en ese sentido creo que Original sí puede generar algunos de ese tipo de problemas entre los lectores, pero obviamente eso es lo que quiere Marvel. Se ve bastante más planificado que en otras ocasiones el tema de qué es lo que se revela respecto de qué personaje. No parece como lo que ocurre a veces en DC, que inventemos algo. Sí, Inventemos cualquier cosa. aquí parece que al menos se tomaron la molestia de pensar qué es lo que iban a revelar de cada personaje para que cada revelación tuviera repercusiones. Entonces, hay una historia detrás de cada uno de estos secretos revelados. ¿Cuál es La la cosa historia que es. sigue y que quiero contar? Eso es lo que está pensando Marvel, en vez de inventemos cualquier cosa polémica respecto del personaje X, porque es el mes de inventar cosas polémicas. Sí, hay una planeación detrás de esto, ¿no? Ya si las historias resultan ser buenas o no, pues dependerá del equipo creativo responsable de la serie de cada uno de los personajes. Pero sí, me parece que eso es lo que quería, ¿no? El poder jugar un poquito con el pasado de los personajes para modificarlos de alguna manera. En algunos casos las historias son interesantes, en otros casos han causado confusión. Ya hubo polémica por ahí con algunas de las decisiones que se tomaron con algunos de los personajes, pero incluso pareciera que esto también fue intencional, ¿no? El tratar de romper un poquito con el status quo de los personajes, sobre todo porque sabemos que con las dos grandes, pues el status quo no se mueve. Puedes hacer algunos cambios y eventualmente regresa a lo mismo. Y me parece que su intención era precisamente sacudir un poquito ese sentido de quedarse estático que a veces llegan a tener los cómics de superhéroes. El problema es que si Original Sin iba a servir solamente como el detonante para esto, me parece que están tomando demasiado tiempo para acabar con la serie. Creo que ese es el gran problema de la saga. Más allá de la ejecución, otra cosa, creo que están extendiendo demasiado esta serie central sin que haya una justificación para ello. Sí, se vuelve un tanto árida la lectura por dos motivos. Una, porque es un tanto reiterativo. La estructura de narración que está utilizando Jason Aaron es bastante facilista, en el sentido de que en vez de revelar una trama tras otra, tras otra, tras otra, hacer más compleja la evolución de la historia en base a introducir mayor cantidad de elementos, lo que hace es utilizar algunos recursos narrativos bien básicos, como que los personajes se queden a mitad de frase y que no expliquen lo que estaban diciendo hasta un número después, para mantener el suspenso, que es muy distinto de entregar más y más información para que uno la vaya recopilando y tal vez deducirla por propia cuenta. Lo que hace es mucho más sencillo, en el sentido de simplemente dejar al personaje, ah, lo descubrí, y desaparece. Entonces, me parece un tanto flojo de parte de Jason Aaron la forma en la que logra o trata de mantener el suspenso del misterio que desarrolla la historia. En ese sentido, creo que guarda bastante relación con Identity Crisis esta serie. Tiene una estructura de contenido similar. Descubrir secretos ocultos del pasado a través de una investigación de un homicidio que involucra a personajes que tal vez no debieran estar involucrados, pero creo que se tomaron tantas malas decisiones en Identity Crisis, que han tenido tantas repercusiones tan horribles a lo largo de los años en el universo DC, que es difícil compararlo a nivel de secuelas con lo que pueda provocar en el universo Marvel. Así que no sé, no me parece que sea una gran historia, por lo menos hasta lo que está desarrollado hasta ahora. tal vez sirva para revitalizar un poco algunos personajes que puedan estar un tanto estancados en el universo Marvel, pero de todas maneras es curioso por un tema de que Marvel lleva ya 2, 3 años haciendo relanzamientos con reenfoques de personajes clásicos, entonces tener que además introducir una saga donde se revelan pasados es como contraintuitivo en el sentido de que por un lado se está tratando de simplificar y reintroducir personajes para alcanzar una audiencia mayor y por otro lado se está complejizando la continuidad de los mismos personajes, lo cual es la medida exactamente opuesta a la anterior. Se está yendo hacia atrás, revisando historias muy viejas para reinterpretar hechos del presente. Eso obliga a, por lo menos a darse un paseo por Wikipedia o algún artículo que haya en internet que te explique algunas cosas si no eres un lector que lleve mucho tiempo siguiendo a los personajes. Entonces, no sé exactamente cuál será la intención de Marvel. Por ahora la serie me parece que tiene una que otra cosa positiva, no la encuentro tan llamativa, y la dibuja Mike Deodato Jr., que es un asco, así que no, no es Creo un gran que aporte. no, creo que un asco, era un asco en los 90, era un asco a principios de los 2000, ahora es malo a secas. Sigue siendo un asco, lo que pasa es que la tecnología ahora ha aumentado lo suficiente como para cubrir mejor su trabajo. Bueno, Digamos que el colorista lo adorna bien. sí, y ahí hay un tema personal que lo he explicado muchísimas veces. Yo mayormente detesto ese tipo de composiciones de lápiz con fondos digitalizados. Creo que se ven horribles. Creo que o una cosa o la otra, pero las dos juntas generalmente no me gusta. Eso es un tema personal. Yo imagino que hay mucha gente que lo ve y le parece que se ve bien y no le importa mucho el tema, pero a mi gusto por lo menos delata la flojera del dibujante de no incluir los detalles y dejarle la pega al colorista que seguramente ahí va a medias con el dibujante porque si no sería un abuso. Pero eso de, no sé, digitalizar fotocopias, digitalizar imágenes, ajustarla, integrarla, nunca, nunca se ve bien. Crea una inconsistencia en el acabado artístico que a mí no me gusta. Sí, creo que ahí tal vez no sea una mala idea intentar hacerlo, pero creo que el problema es justamente lo que mencionas, que no se nota una integración total de los fondos digitales con el resto del arte, ¿no? A lo mejor es de parte del artista es poner demasiada responsabilidad en las manos del colorista, ¿no? Quien a fin de cuentas es el que tendría que tratar de empatar un poquito más la apariencia de los fondos y los personajes, y pues no siempre se logra de la mejor manera. Entonces, sí, más que otra cosa, creo que el problema es justamente ese, que el arte luce inconsistente, precisamente porque no se ve igual el fondo. Es muy evidente que lo que es digital y lo que está trazado de manera tradicional, por llamarlo de alguna forma. Sí, también dentro del propio arte de Mike Deodato Jr., que era, no sé, es como que tomó todas las malas lecciones de Jim Lee y hacía un achurado así ya horrible, con líneas para todos lados. Bueno, ha suavizado bastante eso. Ahora hace generalmente líneas en una sola dirección, pero suele tender a exagerar la musculatura de los personajes que, en varios casos en particular, por ejemplo, hay un panel de Thor, creo que en el número 3 o 4, donde se ve con una musculatura que no es exagerada como o sea, no es como Hulk propiamente tal, sino que llega a ser deforme, parece o sea, un Quasimodo con músculo. Y le gusta muchísimo variar los ángulos en los cuales dibuja. Y tiendo a pensar que lo hace más que porque le interese crear ángulos interesantes, es porque hay unos ángulos en los cuales tiene que dibujar menos, que son los contrapicados. Es Estoy probable. convencido que ese es el motivo de que los use tanto. Así que, en fin, no me gusta Mike Data Junior. Básicamente lo que hace un contrapicado es que te reduce el trabajo de dibujar fondos. Generalmente tiene solamente un techo o el cielo o O lo que un sea. piso. Entonces, Tienes que dibujar una baldosa. Y además el sí, cuerpo no hay que dibujarlo entero porque hay que dibujar parte del torso y parte de las piernas. sí, vamos, son ángulos diseñados para que el enfoque esté completamente en el personaje al que estás dibujando, ya sea con una vista desde los pies o desde la cabeza, pero sí, probablemente eso sea parte de la selección de los ángulos, el saber que necesita hacer menos fondos. Así que, bueno, si le gusta Mike Deodato Jr., no es sorpresa, a mí no me gusta. Creo que eso es todo lo que tengo que comentar este mes, este, perdón, esta semana, Alberto, al menos de lectura de cómics. Espero tener bastante más que leer, haber leído bastantes cosas más la próxima semana. Sí, a mí me llamó la atención cuando empezaste a comentar el cómic de Justin Jordan, porque curiosamente yo también estaba leyendo a Justin Jordan. No, no acabé el segundo número de Spread, su nueva serie en Image. Leí el primer número, es una historia en un mundo postapocalíptico donde hay una especie de infección contagiosa, donde la sangre parece tener la capacidad de reanimar cuerpos y convertirlos en cosas grotescas que andan devorando gente y absorbiéndola. El segundo número, como mencionaba, lo empecé a leer antes de que empezáramos a grabar el episodio, pero ya no lo acabé. Entonces, probablemente la serie será cosa de comentarla ya que hayan transcurrido algunos números, porque el uno más bien sienta las bases sobre las que va a construir la historia, pero probablemente dentro de algunos meses, cuando ya haya algunos números más, le echaremos una revisitada. Ok, Alberto, un par de menciones por ahí de cómics que van a aparecer. Vuelve a ofertar Image el cómic de Paul Pope, que es Deep Cuts y The One Trick Ripoff. Si no lo han leído, yo lo comenté en el podcast hace algunos meses atrás, y vale bastante la pena porque además es bastante barato el cómic. Cómprenselo. Es todo lo que les puedo decir. Creo que les va a servir mucho como introducción al trabajo de Paul Pop. Son, no sé, 260, 280 páginas por apenas $20 en una edición de muy buena calidad. Así que si no conocen el trabajo de Paul Pop o si lo conocen y no han leído este cómic en particular, consíganlo porque vale mucho la pena. En Dark Horse van a reofertar los cuatro omnibuses de los primeros cuatro omnibus de Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Aparece el trade paperback de Mighty. Este me parece que lo están reofertando porque me parece haberlo visto antes. Esta es una serie que originalmente publicó DC. Fue una serie a la que le fue mal, que duró algo así como 10 números, pero que tuvo muy buena crítica. La escribe Peter Tomasi, que en esa época todavía trabajaba como editor en DC. Dentro de los dibujantes está Chris Samnee, de mucha fama actualmente por su trabajo en Daredevil. No sé si tú tienes alguna otra recomendación, Alberto. No, en particular, no, la verdad no he echado un vistazo a los listados que aparecieron apenas de los lanzamientos de octubre, pero sí me parece que esos que mencionas valen bastante la pena. De los de Lone Wolf and Cub, me parece que el reofertar estas primeras cuatro ediciones en Omnibus es para darle un poquito de impulso a esta nueva edición. Probablemente muchos estén familiarizados con la edición original de Dark Horse de la historia, que fue en unos tomos muy, muy pequeños. Los ómnibus son casi el doble de tamaño de aquellas ediciones y son de aproximadamente 700 páginas. Me parece que todavía no llegan siquiera a la mitad del proyecto, van muy, muy cerca de la mitad, pero es algo que vale mucho la pena. De Mighty, yo recuerdo que me causó curiosidad en su momento, pero nunca la leí. Entonces, a ver, tal vez sería cosa de aprovechar esta segunda oportunidad. Y lo último, que esto es una tincada, aunque con muchas antecedentes. Comentamos con Alberto un cómic hace varios meses atrás, probablemente el año pasado, que se llama A Tale of Sand, que es una adaptación que hizo Ramón Pérez de un guión abandonado de Jim Henson y Jerry Yule, que, bueno, desenterró Boom Studios gracias a su acuerdo que tiene con la compañía de Jim Henson, de adaptar algunos trabajos de Jim Henson, como son los Muppets, como fue Fraggle Rock, como son, ¿cómo se llama?, de Storyteller, en fin, varios de esos trabajos de la compañía de Jim Henson. Que en este caso fue todavía Arcaia, esto fue antes de la fusión con Boom. Claro. Perdón, eso, Arcaya. Y ahora, bueno, que ya Arcaya fue adquirida por Boom Studios, a través de Boom Studios va a aparecer una novela gráfica en formato de tapa dura. Si siguen los estilos de publicación de Arcaya, probablemente en unos 6 meses más va a aparecer el trade paperback. Y si tienen el mismo estilo de publicación o calidad de reproducción, creo que vale la pena comprarse el hardcover inmediatamente, porque con suerte van a ahorrar 5 o $8, no mucho más que eso, y la calidad de los libros es muy buena. Se trata de Jim Henson Musical Monsters of Turkey Hollow, que también es un guion de Jim Henson con Jerry Yule, que en este caso es escrito y dibujado por Roger Langridge, que fue bastante aclamado en su trabajo con los Muppets y que tal vez algunos lectores de superhéroes puedan recordar por la excelente serie Thor the Mighty, no, ¿cómo se llamaba? La que hizo con Chris Samney, Thor the Mighty Avengers, The Mighty Avenger, ¿no? Se llama secas, algo así. creo que va como su título. Sí, creo que es The Mighty Avenger. Bueno, esa serie en particular. Así que yo creo que es muy probable que esta serie sea, o sea, perdón, que esta novela gráfica sea muy buena. Yo me la voy a tratar de conseguir. No sé si el presupuesto me va a alcanzar. Pero bueno, están avisados. Se llamaba Thor the Mighty Avenger, justamente, que está disponible si la quieren conseguir tanto en dos trade paperbacks por separado como en un solo trade paperback que recopila todo. La diferencia entre esas dos ediciones es que les sale más barato el tomo que incluye todo, obviamente, pero los tomos que incluyen, o sea, los que son los dos tomos separados también, incluyen una reimpresión de algunos cómics de Thor de Kirby, específicamente las primeras apariciones de algunos personajes que reaparecen en esta serie, pero son cómics que también están disponibles en los Masterworks de Marvel, entonces si ya los coleccionaron por a través de esas publicaciones, no vale mucho la pena hacer la inversión en comprar los tomos por separado. Así que creo que eso sería todo, Alberto. Sí, yo creo que con eso llegamos al final de este episodio número 63 del podcast de Comicverso. Nada más les recordamos que pues nos pueden seguir ya sea a través del blog, está en comicverso.org, del Tumblr, que no sé si haya posibilidades de que alguna vez se actualice. En Comicverso tiene también una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter. En Twitter nos ubican como @Comicverso o de manera individual. Yo soy Albion2112 y Esteban es. Y Pedreros. Qué original. Y pues les agradeceremos los comentarios, ya sea en el blog, en iTunes o en el archivo de internet, donde quiera que vean este podcast. Nos pueden escribir por correo a comicverso@gmail.com y la otra cuenta es podcast@comicverso.org. Y con cualquier clase de queja, sugerencia, comentario o lo que sea, que procederemos a ignorar o responder según nos encontramos de humor. Sí, yo quiero agradecer, aprovechando ese pase, Alberto, que esta semana, como nunca, nos llegaron varios saludos y felicitaciones por nuestro trabajo, lo cual agradecemos muchísimo. Así es, siempre es bueno saber que al menos alguien allá afuera se está divirtiendo con este podcast o lo encuentra interesante. Es un aliciente para pensar en seguir haciéndolo. Entonces, pues sin más, pues es momento de despedirnos. Aprovechando que Esteban finalmente me cedió el micrófono, pues creo que me toca escoger la canción. Entonces, para hacernos un poquito la rutina de grupos que nos gustan mucho, pero de repente repetimos, quiero aprovechar y poner una canción de un grupo que me gusta mucho y nunca habíamos puesto por aquí, que son los Manic Street Preachers. Y para que no se sienta como estar metiendo algo nuevo de trancazo, pues que sea una de sus canciones viejitas. En este caso, Motorcycle Emptiness, que es de su segundo álbum. Ha aparecido hace ya casi 20 años. Entonces, sí, sin más, por el momento, pues donde quiera que nos estén escuchando, cuando quiera que nos estén escuchando, pues no queda más que despedirnos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Cuídense. Culture sucks now.